Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha llegado el momento de compartir con ustedes una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy contenta de poder estar aquí para compartir con ustedes a través de los 940 amplitud modulada y a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Recuerde que en este día vamos a compartir algo más del pasillo, tú y yo. Uno de los pasillos que está en literatura en el pasillo ecuatoriano, que nos presenta Osvaldo Rivera Villavicencio. Este pasillo le corresponde a Manuel Cuello Noritz. Así que no se separe, porque usted también tiene su participación especial a través del 2220-966. Solicite las canciones que desea escuchar, porque hoy tendremos nuestro segmento de complacencias. Quiero decirles que mañana tendremos invitado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, así que no se separen, porque siempre estamos para compartir lo mejor del pentagrama ecuatoriano. ¿Qué les parece si este día empezamos ya con música? Quiero mencionarles que hemos preparado música, muchos pasacalles, aquellos que se han convertido en himnos de cada uno de los de las ciudades, de los cantones, de las parroquias, ¿no? Entonces, hoy vamos a escuchar muchos de ellos que quizá los escritores pusieron toda la sensibilidad, ese apego, ese amor a su terruño patrio para poderlo transcribir en, o hacer una poesía y obviamente después canción. Nuestro siguiente invitado para hacernos escuchar un pasacalle que lleva por título No sé vivir sin ti, aquí está el dúo Ayala Coronado. No sé, a ver si es que me corriges, ¿qué pasacalle tenemos por ahí, mi estimado amigo? Vamos a escuchar. Cantares del Alma, que está listo ya para compartirlo con ustedes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. les habíamos mencionado que hoy escucharemos muchos pasacalles, entre ellos también el pasillo Tú y Yo. Y bueno, la agrupación que ustedes acabaron de escuchar era Cantares del Alma. Y nos entregaban la canción Alangací, Tierra Mía. Antes de compartir esa historia cotidiana, quiero enviar un saludo cordial a nuestros compañeros y compañeras de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, y a los oyentes de esta red informativa. Recuerden que este programa lo pueden escuchar a las 15 horas con 5 minutos en la página www.corape.org.es. Bueno, la historia lleva por título Una historia de amistad, y dice lo siguiente. Recibí una llamada telefónica de un buen amigo. Me alegró mucho su llamada. Lo primero que me pregunté fue, ¿cómo estás? Y sin saber por qué, le contesté, muy solo. ¿Quieres que hablemos? Me dijo. Le respondí que sí, y de inmediato me dijo, ¿quieres que vaya a tu casa? Y respondí que sí. Colgó el teléfono y en menos de 15 minutos él ya estaba llamando a mi puerta. Yo hablé durante horas de todo, de mi trabajo, de mi familia, de mi novia, de mis deudas. Y él, atento siempre, me escuchó. Se nos hizo de día. Yo estaba totalmente cansado mentalmente. Me había hecho mucho bien su compañía y sobre todo que me escuchara, que me apoyara y me hiciera ver mis errores. Me sentí muy bien a gusto y cuando él notó que ya me encontraba mejor, me dijo, bueno, me voy. Tengo que ir a trabajar. Yo me sorprendí y le dije, ¿por qué no me habías dicho que tenías que ir a trabajar? Mira la hora que es. No has dormido nada. Te quité tu tiempo toda la noche. Él sonrió y me dijo, no hay problema. Para eso estamos los amigos. Yo me sentí cada vez más feliz y orgulloso de tener un amigo así. Le acompañé y lo dejé precisamente en la puerta de mi casa. Y cuando él iba hacia su coche, le pregunté, ¿y a todo esto, por qué llamaste anoche tan tarde? Él se volvió y me dijo en voz baja, es que te quería dar una noticia. Y le pregunté, ¿cuál es? Y me dijo, fui al médico ayer y me dijo que estoy muy enfermo. Tengo cáncer. Es irreversible y terminal. Me quedan 3 meses de vida. Yo me quedé mudo. Él sonrió y me dijo, ya hablaremos de eso. Que tengas un buen día. Se dio la vuelta y se fue. Pasó un buen rato hasta que asimilé la situación y me pregunté una y otra vez, ¿por qué cuando él me preguntó cómo estaba me olvidé de él? Y solo hablé de mí. ¿Cómo tuve fuerza para sonreír? Y obviamente él también darme ese ánimo, decirme todo lo que me dijo. Estando él en esa situación, esto es increíble. Mi amigo falleció hace unos cuantos meses. Desde entonces mi vida ha cambiado. Suelo ser menos dramático con mis problemas. Ahora aprovecho más el tiempo con la gente que quiero. Les deseo que tengan un buen día y les digo también que el que no vive para sonreír no sirve para vivir. La vida es como una escalera. Si miras hacia arriba siempre serás el último de la fila, pero si miras hacia abajo verás que hay mucha gente que quiere estar en tu hogar. Detente a escuchar y ayuda a los amigos que te necesitan. Qué historia, amigos, amigas, porque hay que recordar siempre que todo problema tiene solución. Y mire, a veces solo nos remitimos a contar nuestros problemas, pero quizá no nos damos la oportunidad también de poder escuchar a esa persona que comparte con nosotros, que también quizá espera lo mismo de nosotros. Hay que darnos siempre la oportunidad. Llamemos a esas personas que les queremos, aunque sea para decirles te quiero o preguntarles cómo están. Y a su vez también uno poder exteriorizar ese sentimiento que quizá hasta está a flote por ahí. A veces nos encerramos en nuestro mundo, en nuestro universo, y no nos damos la oportunidad de poder ir un poquito más allá. Miren, por todo esto, como decía esta frase hermosa, el que no vive para servir no sirve para vivir. Momento, amigos, amigas, de vivir, ¿no es cierto?, de sonreír, de prestar la atención a los que están por ahí de pronto, a ver, los que están acompañados. Es momento de expresar las cosas nobles, maravillosas, de escuchar y a su vez ser escuchado. Andrés Viracocha, desde Los Controles, y Laura Ríos Armijo, les hace llegar un abrazo gigante y les decimos a ustedes que nosotros estamos aquí para servir y por lo tanto creemos que estamos para vivir. Nos vamos a ir con música este instante, diciéndoles que es momento también de elevar nuestra autoestima, de sentirnos útiles para nuestra familia, para nosotros mismos y para toda una sociedad. Autoestima arriba, que hoy iniciamos una semana y que aspiramos como siempre que esos sueños se nos hagan realidad. Y bueno, la siguiente canción que está aquí para hacernos disfrutar, para elevar también ese buen ánimo que debemos tener este día, está el grupo Haya para compartir con nosotros aniversario. Miraré de ti, pillareñita, mi amor, y de la tierrita linda que me vio nacer. Al irme te dejo el corazón de guía, tal vez, te prometo mi alma que muy pronto he de volver. Villareña, la guerra voy a partir, con todo el coraje de soldado del Ecuador. Junto a mis hermanos con honor quisiera morir y curar la herida que causó el invasor. Junto a mis hermanos con honor quisiera morir y curar la herida que causó el invasor. Adentro, pillareñita, qué bonito. Mis hermanos con honor quisiera morir y curar la herida que causó el invasor. Junto a mis hermanos con honor quisiera morir y curar la herida que causó el invasor. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y es momento de introducirnos en la literatura del pasillo Tú y Yo, de Manuel Cuello Noritz. Bueno, este pasillo de trascendencia nacional e internacional, que la realizan o la cantan muchos intérpretes ecuatorianos y han triunfado con este pasillo en diferentes concursos que se han dado dentro y fuera del país. Como ya les indicamos, esta letra corresponde a Manuel Cuello Noritz y la música al conocido maestro y compositor Francisco Paredes Herrera. El arte poético y musical de especial movimiento rítmico y tropológico condensa ternuras, primaveras y ese amor infinito que resalta los cielos en calma. Las encrucijadas solitarias y esas notas musicales apegadas a nuevas formas y variaciones. Tiempo de escuchar este pasillo. ¿Qué tal si lo escuchamos? Recuerden que hay varias versiones, pero bueno, nosotros les hemos preparado la siguiente. Que esperamos, como siempre, que disfruten de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ecualumbre, la mía es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulce una hechicera y amargo dolor me diste. Eres tú la primavera y el invierno oscuro y triste. Son como cielos en calma. Manuel Cuello Noritz, en este poema Tú y yo, musicalizado por Francisco Paredes Herrera, transforma el sentimiento en idea que llega a esa sensibilidad. Su tema de dos formas que se aman entre contrastes líricos nos dice que ella es la paz, él la angustia y el abismo. Ella dulzura hechicera y primavera, él invierno oscuro y triste. Se exalta a la amada con características estéticas que forman cuadros metafóricos. Así el amante quiere olvidarla. No puede, porque sin ella todo es noche eterna. Finalmente los dos oyen clamores e intensifican la vida para el amante, el amor, que es ardencia, fuego santo de ideal, tortura, pero también fanal. Piensa el poeta que sin ella la vida sería un arenal. Tú y yo, poema de especiales concepciones de amor y latidos íntimos que desbordan sentimiento y arrebatos en el corazón. Vamos con más música y otra de las canciones que vamos a escuchar junto a la estudiantina Quito. Aquí está creación de Nicolás Fiallos, Esta canción lleva por título La Plaza Grande. Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Continuamos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y bueno, seguimos contándoles a ustedes que el poeta se vale de 4 estrofas, de 8, 9 y 6 versos de 8 sílabos, rima consonante y rima anterior, conmovedor. Se diría que es una oración amorosa completa de tropos y de grandes pasiones. Todo el poema es una explosión de figuras literarias que descubren los matices del alma en el espacio y en el tiempo. El lenguaje metafórico se eleva y trasciende, hecho un relieve vivencial. Nos vamos a ir con más música y al regresar, pues ustedes estarán ya en el segmento de complacencias, así que por favor marque 2229-66 y solicite su canción, porque enseguida vamos a escuchar a La Tacunga Romántica. Aquí está la creación de Carlos Torres y Garzón. Tierrita donde nací, tienes en ti toda la calma de un paraíso ideal. Tienes en ti toda la calma de un paraíso ideal. Tierra, la tacungueña, en ti se admira el paisaje. son tus mujeres ingenuas, de alma y gracia sin par. Vamos enseguida nosotros con nuestro conocido segmento de episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 29 de septiembre. El 29 de septiembre de 1929 nace en Loja Blanca Cano, compositora, música, profesora del Conservatorio Lojano. Tiene a su haber los pasillos Cecilia y Ensueño. En 1932 nace en San Miguel de Bolívar, el poeta Dr. Francisco Yanes Velasco, autor de dramas, cuentos, y además de la letra del Pasacalle, Mi San Miguel Querido, de La Bomba, Cachicaldo, y de Los Pasillos, Maldad Suprema, música del Dr. Rodrigo Santos. Estos dos temas grabados por los hermanos Miño Naranjo. En 1961, un 29 de septiembre, nace en el Cantón Olmedo, provincia de Loja, el requintista, compositor Víctor Armijos. Organiza anualmente el Festival del Requinto por las fiestas de Quito. Tiene, además, el trío Candilejas y algunas de las creaciones que también ha realizado con su mágico requinto. En 1999 muere en Quito el dramaturgo, poeta, locutor catedrático universitario Álvaro San Félix. Carlos Ernesto Benavides Vega. Es suya la letra del pasillo ¿Cómo estará Otavalo? Música de Wilfrido Jaramillo. Datos tomados de lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Continuamos ya en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y ha llegado el momento de complacencias aquí, en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Y bueno, ¿qué más tenemos por acá del pasillo tú y yo? Bueno, se dice que hay antítesis y otros afectos que afirman cuando escuchamos los versos, tú eres la paz y la angustia, yo el abismo, tú la cumbre, tú la primavera y yo el invierno oscuro y triste. Las símiles y las metáforas también acuden con emociones nuevas en los versos, como cielos en calma. Son como soles tus ojos, eres el sol sempiterno de mi anhelo, sin tu amor, es noche eterna, es como una flor que se ha abierto sobre el dolor de la herida. Imposible no reconocer las concepciones metafóricas sobre el amor, explosión pasional y esplendor nuevo, el ritmo musical y poético que acreditan rumores y búsquedas de consuelo. Tú y yo, enrojecedor poema que abre caminos y en el sudor derramado los latidos del corazón toman el fuego sutil que abraza el alma con inmortal sonrisa. Bueno, vamos a seguir nosotros con más música, pero antes también quería comentarles a ustedes que hay un evento aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana que realiza la Presidencia de la República, así que hay gran movimiento en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos a ir con más música y otro de los pasacalles que tenemos listo por acá. Lo interpreta el dúo Imbabura. Lleva por título el pasacalle Imbabureña. Es una creación de Luis Michelena. Continuamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, la historia, decía, una historia de amistad, tiempo de escucharles, ¿no es cierto?, de que nos escuchen. Quizá a través de estos pasacalles nosotros también podemos percibir ese gran sentimiento que tuvieron las personas a su terruño, ese amor a cada uno de sus sectores. Bueno, si usted desea escuchar alguno de los pasacalles por ahí, marque 2220966. Sé que ya nos han pedido uno, pero bueno, vamos a continuar nosotros y les decimos que el pasillo Tú y Yo, las imágenes alegóricas conmueven su transfiguración y la carga del lirismo. La primera estrofa es una representación visual y las impresiones sensoriales que ofrecen metáforas, símiles e imaginación cuando los elementos se fusionan en cada uno de estos versos, que le estaremos también compartiendo la poesía más adelante. Bueno, la canción que viene a continuación, antes de escuchar aquella que nos habían solicitado, vamos a escuchar a Birmania Cuello. Aquí está Catacocha, Tierra Encantadora, otro pasacalle para que lo disfruten, y aprovechamos también para desearle un feliz cumpleaños al maestro Víctor Armijos, que disfrute de este gran día y que las cuerdas del requinto sigan sonando. Escuchar las campanas melodiosas en el viejo campanario de tierra, te despiertas susurrando muy altiva, expresando tu grandeza angelical. Golondrinas mañaneras te visitan, se oye el cantar en las cañadas, el insana y Catumbamba resplandecen, adornando tu paisaje señorial. El insana y Catumbamba resplandecen, adornando tu paisaje señorial. Tu recuerdo me embriaga y me enloquece, por rincón maravilloso y predilecto. Eres una de hombres valerosos y tus mujeres son las joyas más hermosas. Eres virgen de esperanza, donde el trabajo es el más grande ideal. Por eso quiero decirte, Sosoranga, que mientras viva nunca te olvidaré. Porque eres la tierra más amada, el suelo hermoso que me dio la fe. Eres una de hombres valerosos y tus mujeres son las joyas más hermosas. Eres el fiel de esperanza, donde el trabajo es el más grande real. Por eso quiero decirte, Sosoranga, que mientras viva nunca te olvidaré. Porque eres la tierra más amada, el sol hermoso que me dio nacer. Y continuamos, y es momento de que usted conozca también la letra del pasillo Tú y Yo, recuerde, de Manuel Cuello Noriz y la música de Francisco Paredes Herrera, y dice: brilla tu frente cual lumbre, la mía es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre, eres dulzura hechicera y amargo dolor, me diste, eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste, son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan en mi alma tus abrojos. Y si eres sol, sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de mi invierno? Este hondo amor de mi vida para el corazón tan yerto es como una flor que se ha abierto sobre el dolor de la herida. A veces pienso olvidarte, matar esta pasión tierna, pero ¿cómo no adorarte? ¿Cómo, corazón, dejarte sin tu amor hay noche eterna? Amor celestial ardentía, fuego santo de ideal, eres la tortura mía, pero eres también fanal. Sin ti la vida sería un arenal. Ahí está la poesía. Y bueno, por ahora les vamos a dejar en compañía de más música, porque hemos concluido respecto de lo del pasillo Tú y Yo que nos presentaba Osvaldo Rivera Villavicencio. Y bueno, en nuestro siguiente programa vamos a contarles algo más sobre el pasillo No te olvidaré, de Moisés Cortés Vidal. Y mientras tanto, seguimos nosotros compartiendo más música, y aquí está el pasillo Píllaro Viejo, Carlos Contreras y la música de Polibio Mayorga, que esperamos que ustedes también sigan disfrutando de estas grandes melodías. nacieron los hijos míos. Tu tierra es tierra, los muertos míos. Mira, viejo, dejarte nunca, dejarte nunca, nunca jamás. Continuamos nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano, recordándoles a ustedes que se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre estamos haciéndoles la invitación para que visiten el Museo Pedro Pablo Traversari. Miren, hay exposiciones que están en este momento. No se pierda la oportunidad de visitar este museo, que hay grandes cosas que ver. Y también está ahí el Museo Pedro Pablo Traversari, con más de 200 instrumentos musicales que esperan para que ustedes los admiren, que han sido parte de la época precolombina también. Y venga con su familia, con sus amigos. A veces creemos que los museos solamente es para el extranjero. No, también es para el ecuatoriano, que conozca de cerca la riqueza cultural que tiene nuestro país, nuestro Ecuador. Así que esperamos que ustedes vengan hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay la exposición Vivir para Pintar, de Guillermo Muriel, que está en la Sala Joaquín Pinto, de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Y esto ustedes lo pueden disfrutar hasta el próximo 30 de octubre. Y miren, en este museo precisamente que les acabo de mencionar está la muestra de las calcografías del Louvre, en la sala Pedro León del Museo de Arte Moderno, que está aquí en el edificio de los espejos, de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esta muestra va a permanecer abierta hasta el 11 de noviembre. Usted puede venir a la Casa de la Cultura por la Avenida Patria, por la Avenida 12 de Octubre, por la Avenida 6 de Diciembre. Todas las puertas ya están abiertas para que ustedes se den cita hasta esta institución insigne de la cultura del país. Vamos a ir con más música. Otra de las canciones que nos habían solicitado lleva por título Imposible, y la escuchamos en la voz de Lida Oquillas. Tormento de quererte cada día con más. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y vamos a finalizar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano haciéndole la cordial invitación a que admiren también el trabajo de la Bienal Intercontinental de Arte Indígena, Ancestral o Milenario, con artistas nacionales e internacionales que estén en la sala Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Víctor Mideros. Visite de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas y estará en exhibición hasta el 6 de septiembre. Y también está la exposición fotográfica Huellas que no cesan, memoria gráfica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años haciendo cultura. Esto está en el segundo piso de la Galería Presidencial, en exhibición hasta el 30 de septiembre. Y Andrés Sánchez Caique, los primeros pintores de la Audiencia de Quito, en el Museo de Arte Colonial, que está en la calle Cuenca y Mejía. Martes a sábado dese cita, desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas, y una muestra que va a permanecer hasta el 12 de noviembre. Gracias, amigos, amigas, por habernos acompañado. Continúe con la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.